Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Bienvenidos a Planos y No Planos, con Jesús Sandoval y Asael Canto, un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Planos y No Planos. El día de hoy queremos dedicar muy especialmente este programa y con mucho cariño a nuestros co-conductores que quién sabe dónde andan, Asael Canto y Josafat Tristán, que deberían estar aquí, pero pues bueno, vamos a comenzar este programa de cualquier manera. Como podrán haber notado, pues hemos tenido ya bastantes cambios en este programa. Esta es la primera vez que transmitimos en este horario y a partir de esta semana va a ser todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Y pues aquí nos vamos a estar escuchando. Como vieron las personas que pues, tuvieron el tiempo de ver el flyer a través de Facebook, el día de hoy vamos a hablar acerca de el arte como herramienta política. Pero también vamos a estar hablando un poquito de este tipo de arte, o en este caso de artesanía, que quizá no tiene tan buena publicidad, que quizá no vemos en los museos, y que proviene, pues, entre otras cosas, de terapias ocupacionales, de cuestiones un poquito más aparentemente oscuras. Y para eso, el día de hoy, tenemos aquí en el estudio a mi amigo Damián Hernández, que él es artesano y que pues estuvo también un ratito ahí paseándose por el penal. Buenas tardes, Damián, saluda. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, háblale al público un poco sobre, pues, sobre tu experiencia, sobre las cosas a las que te dedicas. Pues yo estuve ahí y yo trabajaba en una carpintería siempre, todo el tiempo que he sido carpintero. Pero esa fue mi mayor experiencia porque ahí había muchos problemas y yo nomás solamente me dedicaba solo a hacer cuadros, barcos, lo que podía hacer de madera. Bueno, Damián, también tengo entendido que, bueno, estuviste en Estados Unidos y que te regresaron para acá. Cuéntanos un poquito también de eso. Un ratito vamos a hablarlo más a detalle, nada más como para que la gente vaya enterándose un poquito de lo que va este tercer programa de Planos y No Planos. Ah, sí, estuve en Estados Unidos, pero me agarraron los migratorios y me llevaron a San Diego y de ahí me cruzaron y después me traían de aquí para allá. En un estado y en otro. Pero me aventaron hasta El Salvador. Porque yo soy mexicano y no sé por qué me aventaron a El Salvador. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Hace como un año. Hace como un año. Que bueno, todavía no estaba tan grueso todo este asunto. Por ejemplo, con la política que trae Donald Trump contra los migrantes. No, todavía no estaba Donald Trump. Pero sí se equivocaron, porque me podían aventar así nomás, a un ladito de ellos. Entonces, a pesar de ser mexicano, a ti te regresan al... Bueno, no te regresan, no, más bien te mandan a El Salvador, porque para regresarte tendrías que haber estado allá antes. Sí, no, pero ahí a cuestión de todas cosas, salí adelante y me regresé a México. Porque los salvadoreños son bien buena gente. Ok, bueno, en este programa, entre otras cosas, el día de hoy queremos hablar un poquito de para lo que sirve el arte. El otro día estaba platicando precisamente con Isra de allá de El Peregrino, que le mandamos un saludo, que ojalá nos esté escuchando, acerca de cómo llega un punto en el que los artistas llegamos a creer como que pues nuestro arte es como absoluto y que realmente tenemos el derecho de ejercerlo sin pensar en nadie más. Y lo que opinábamos ambos es que el arte, la escritura, la pintura, el teatro, pues tienen que servir un poquito como para reflejar nuestra realidad, que a final de cuentas tenemos una especie como de compromiso con nuestra propia realidad, el reflejarla, el hablar de las cosas que están mal, el ser que nuestra pluma sirva a la gente. Y bueno, también vamos a estar hablando un poquito de eso adelante. Si alguien quiere mandarnos una opinión, ya saben que pueden escucharnos, que nos están escuchando a través de www.radiocartón.com. Por ahí creo que hay una caja de chat. También nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook. Nuestro Facebook es Planos y No Planos, Radio Cartón, creo. Y también está la página de Facebook de Radio Cartón, que bueno, pues es evidentemente esa. Vamos a comenzar con un poquito de música. Pero antes, bueno, quiero mandar un saludo a nuestros queridos patrocinadores, que son Red Hot Sex Shop, que esperamos que nos estén oyendo. Ya por ahí nos regalaron unas cositas muy interesantes el otro día. También está el comedor del Carmen y está Guitarras Civisa. Y bueno, esto se llama La Culpa de Todo la Tiene Yoko Ono, con Andrés Calamaro, y Malaria, a cargo de Raiden. En un momentito regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Culpa de todo la tiene Kate Moss, la culpa de todo la tiene Courtney Love, la culpa la tiene Death con dos. ¿Por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblado cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? Y aquí estamos todos fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados, porque ya no nos dejan vivir de los Kleenex, ni de acomodar a la gente en el cine. Y el kilo de cartón ha caído en picado, pasó la moda de San Pancracio. La gente no quiere porque es propaganda y ya nadie consume castañas asadas. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Kate Moss, la culpa de todo la tiene Carney Love, la culpa la tiene Red Bull. Aquí estamos todos fumando y esperando, mirando el decomiso con los jubilados, porque ya nadie compra rubio americano, ni mechero de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas, ni llorarle a las viejas que saben de misa. Y con el piedrazón y el tocomocho, no sacas el limpio ni vale el carimocho. ¿Por qué doblan todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Kate Moss, la culpa de todo la tiene Carrie Love, la culpa la tienen los Death Bondos. La culpa de todo la tiene Yoko Ono, la culpa de todo la tiene Kate Moss, la culpa de todo la tiene Carrie Love, la culpa la tienen Death Bondos. Nunca desearé el mal a nadie, pero hay males que son indeseables, males con nombre y apellidos, que aunque no les nombre sabe quién les digo. Mal de muchos nunca nos consuela, mal de muchos nunca nos consuela, sino hay males que por bien no vengan, que se vayan y nos den la vuelta. Males males innombrables con paraísos fiscales, males sucesivos, supresivos, subversivos, males con escaño dándole esquinazo esquivos, tapando el número de placa, males consentidos, males consultada, males mantenidos, homófobos, xenófobos y reprimidos, males en la banca, males en obras sociales, robando con preferentes, desociando familiares, males que malquieren con orden de alejamiento, males maquillados, males encubiertos, que levantan la voz y la mano al viento, males malparidos que provocan sufrimiento, males con tijera recortando libertades, males con guadaña matando en son de paz, males que desolan tierras y etnias por petróleo, oro blanco, oro verde, oro negro, Trump, males con enchufe en compañías eléctricas, males con inmunidad diplomática, sin moral ni ética, que están en farmacéuticas, males que niegan la ayuda y asistencia médica, males de muchos, males de tontos, males de ojo y el mal de amor, tengan cuidado si vienen por nosotros, si ellos se creen malos nos seremos peor. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, pero tonto no. Hay grandes males creados por ellos, grandes remedios, males virales, males en medios, males con bienes que salen y evaden impuestos, males que van puestos y se invaden, animales, males que vienen y se van, que andan tan preocupados por el miedo al que dirán, mal parados que se irán para buscar el pan, y el mal actual, el acomodo, cambiar el globo desde el sofá, males como el etéreo patriarcado, que no conciben dos papás cogidos de la mano, males de estado, el machismo comercializado, que cosifica a la mujer como mujer objeto de un sujeto rebajado, males que no se arreglan, no se solucionarán, males que se hacen más grandes y que vienen con la edad, y para el colmo de males el que está a pie de las calles, que solo buscan bondades cuando el mal está hecho ya. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, a malas lo peor. De buenas, bueno, pero tonto no. Y cuando soplen las serpentinas, las serpientes de mala lengua, las nuestras serán las únicas que no se corten ni se muerdan, sin pagar con la misma moneda, pero vendiendo al mejor postor, haciendo de este mundo un lugar mejor, un mundo donde se queden fuera. De buenas, bueno, a malas, lo peor. Nunca desearé el mal a nadie, pero hay males que son indeseables, males con nombre y apellidos, que aunque no les nombre sabe quién les dijo. Mal de muchos nunca nos consuela, mal de muchos nunca nos consuela, sino males que por bien no vengan, que se vayan y no den la vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en esto que se llama Planos y No Planos, y acabamos de escuchar Malaria de Raiden. Lo que él nos dice en esta canción, bueno, según lo que él explica sobre esta canción, es que habla acerca de el mundo post-Trump. Entonces, bueno, estábamos hablando un poquito de tu experiencia en Estados Unidos, del hecho de que te hayan regresado a El Salvador a pesar de ser mexicano. ¿Cómo ves tú al mundo después de Donald Trump? ¿Qué te imaginas? Bueno, después de haber vivido esto, ¿no? Para los mexicanos directamente. Pues me imagino que es una persona no comprensible, porque aquí en México llegan los americanos y todos los recibimos. Y ¿sabe qué? Tengo un poco de rencor, pero rencor Dios lo olvida. Okay, vamos a hablar un poquito de lo del penal. Cuéntame cómo es específicamente, o sea, un día común dentro del penal, un día común y corriente, un día cualquiera, desde que comienzas hasta que un día común, ¿sabe qué? Ocupa de hacer uno, o sea, el aseo, principalmente, que todo en toda casa se hace. Y después salir a hacer algo, y yo me salía a artesanías, hacía barquitos, hacía cuadritos, hacía lo que me pedían de artesanía de madera. ¿De este tipo de artesanías dentro del mismo penal les proporcionan el material? Sí. ¿Y el conocimiento? Sí. ¿Imparten talleres o cómo funciona? Te ponen talleres y ellos te enseñan. Ciertamente te enseñan. Pero no te dan el material porque ahí hay dinero. Te lo venden. Entonces tú tienes que comprar tu propio material para elaborar las artesanías. Sí, pero es muy barato. Muy barato. ¿Qué es? ¿Cuánto es muy barato? Si quiero hacer 10 barcos, con 15 pesos los hago. Ok. Lo que yo quería preguntar, ¿no? Es, ¿existe una especie como de ambiente artístico más allá de las artesanías dentro del penal? Porque, me imagino que, por ejemplo, hay gente que toca la guitarra o que más allá de las cosas que hayan llegado a cometer, pues eran artistas de antes. Sí. Vemos así como carpinteros, están soldadores, están guitarristas, están todo tipo, lo que usted ve aquí afuera, ahí adentro nos enseñan. ¿Qué representa, por ejemplo, la música para las personas dentro del penal? Porque, pues, me imagino que no es precisamente el ambiente más agradable del mundo. Es un tiempo, no le puedo decir perdido, porque el tiempo pasa. Pero ellos son los guitarristas. Nos alegran la vida. ¿Usted, por ejemplo, toca algún instrumento? Yo toco la batería. La batería. ¿Cómo es la vida después del penal? ¿Qué tan complicado es, por ejemplo, readaptarse al mundo? Porque, bueno, evidentemente no es precisamente lo mismo. Es igual como todos la viven. Nomás ciertamente, cuando uno dice que está en el penal, la gente a veces lo desprecia a uno, y eso no se vale. Si está uno en el penal, está uno pagando lo que hizo. Ok. ¿Cómo, qué tan complicado es conseguir trabajo, por ejemplo? Para mí no es complicado, porque yo tengo mi preparatoria y sé trabajar. La electrónica, en todas las electrónicas, ya he trabajado, ya, de veras, bueno, no se me hace difícil. ¿Podemos preguntar, Damián, cómo fue que tú terminaste en el penal? Sí, claro, estaba yo parado en la puerta y llegaron, quisieron matarme, yo traía una pistola. Y yo les tiré. Dice un dicho, de que lloren en su casa, que lloren la mía, mejor que lloren en la de ellos. Pues sí, sí, muy, muy triste el dicho, pero sí. Bueno, tenemos por aquí a Fer Rivera, que nos manda saludos desde San Luis Potosí. Sí, y únicamente ella. Y bueno, Fer, te mandamos muchos saludos. Esperamos que nos sigas escuchando, porque no sé realmente cuántas personas nos oyen el día de hoy. De todas formas, les mandamos muchos saludos a todos. Y bueno, les recordamos nuevamente a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop, y el Rincón del Carmen, donde pueden ir ahorita a comer unos deliciosos chiles rellenos o unas enchiladas, que ya hace hambre, ¿no, Damián? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de este asunto del arte como herramienta política y social. Para una persona, tú no estás realmente adentrado dentro del mundo del arte, ¿no? En realidad, bueno, pues incluso la manera en la que nos conocimos fue dentro de un trabajo. Para ti, ¿qué importancia tiene realmente el arte dentro de tu vida? Pues el arte es mi vida. Nomás simplemente yo hago mi trabajo y me siento gozoso haciéndolo. Porque, ¿sabes qué? Nadie lo va a hacer. ¿Qué piezas de artesanía son las que más disfrutas hacer? Por ejemplo, hablabas de estos barcos, que por aquí afuera estábamos viendo uno que la verdad es que están bastante, bastante elaborados. Son de estos barquitos como los que se meten dentro de las botellas, pero no a escala, sino mucho más grandes. Bueno, sí, evidentemente son a escala. Pues yo la verdad ya a veces siento gozo cuando se llevan una artesanía mía, porque yo hago cuadros, barcos, sillones, camas y todo. ¿Qué tipo de cuadros elaboras? Cuadro tallado, cuadro lijado, cuadro limado. Muy bien, ok. Háblanos un poquito más sobre el penal. ¿Cómo es el trato, por ejemplo, directamente de los policías hacia ustedes? Los policías no te dicen nada, porque ¿sabe qué? Hay un gobierno dentro del penal. ¿Cómo que hay un gobierno adentro? Haga de cuenta que hay plaza, como en la calle. Y la plaza se encarga y el gobierno no sirve. Entonces tienen como una especie como de, sí, de autogobierno, de un propio sistema adentro. ¿Sí? ¿Y quién es el que está a cargo de ese sistema? Ahorita en el preventivo no sé. En el CRS está Mario Garibay. Mario Garibay. ¿En qué consiste este sistema o cómo funciona? ¿Qué diferencias tiene, por ejemplo, con el sistema de afuera? Es que el gobierno nomás te arraiga y ellos no. Te garrotean un garrote como de 8 centímetros. De grosor, me imagino. Uh-huh. Y te garrotean, quebran pies, quebran manos, a veces ya no queda uno. Ok, bueno, ¿cómo es este sistema de gobierno dentro de la cárcel? ¿En qué consiste? No, en eso sí estoy inconsciente. ¿Sabe qué? Cuando roban, les pegan. Cuando hacen otra cosa, también les pegan. Pero también, ¿sabe qué? Hacen autollamadas. Ay, que ofendan a tu mamá o no, a mí no. Otra persona. Hacen llamadas. ¿De autosecuestro? Sí. Ok. Y ya de ahí piden dinero. Y la gente les acerca tantos. No digo que cuántos miles, por lo que no sé lo que acerquen. Ellos les piden. Muy bien. ¿Continuaste con las artesanías una vez que saliste del penal? Sí, claro que sí. Yo hago todavía mis cuadritos. Ay, los vendo en Tonalá. Y de todas maneras hago, me piden un barco y lo hago. También eres tatuador, por lo que entiendo. Sí. Pero yo también No me dedico mucho a eso porque yo no traigo tatuajes. Sé rayar, pero no me dedico a eso porque si yo no traigo, ¿cómo otra persona va a traer? ¿Y qué tan buen negocio es lo de los tatuajes? Es buen negocio, buen negocio. Porque cobra uno 400, 500 en cada rayada. Pero yo soy cristiano y la verdad, Dios no quiere que traiga uno cosas en su cuerpo porque Él se lo entregó uno puro. Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de las personas que directamente se tatúan contigo? Es que ya tengo mucho tiempo que ya no lo hago. Ya no lo hago. No tatúo. Si ya se tatuaron, yo le pido perdón a Dios. Bueno, vamos a seguir en un momentito más platicando con Damián Hernández. Y bueno, yo soy Jesús Sandoval, esto es Planos y No Planos, y vamos a mandar a nuestro segundo bloque musical. Esto se llama Víctimas del Porno, a cargo de Lobo Lesbian, y 15 días en agosto con Zetapu. En un momentito regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Tómate ya tequila, que se va la vitamina. Atado el encendido y la subida es inminente. Larguémonos a la ebullición. O son ellos los raritos, o a mí me da que te bailan los dientes. Afuera brindaremos con todos los hombres rana que chapotean por los mares vigilando nuestras playas. Gritaremos juntos por los raros que no encajan, o por amigos que respiran y se mueven pero de cerca, nada de nada. Y si aún escuchas mi voz distorsionada, vamos por el buen camino porque el mundo ya se acaba. Brinda mi perenne adolescente. La cabeza, lázaro incandescente y un taxi será lo mejor. Brindaremos agarrados y torcidos como un par de gays decentes. A tu ladito. Ayer brindamos por todos aquellos buzos, sodomitas de delfines, genocidas de moluscos. También brindamos por todos aquellos grupos que por ir incomprendidos bailan y cantan en lengua extraña, bailan ilusos. Tu ladito defenderemos. siempre estaremos juntos. Los chinitos como hormigas se preparan para invadir el mundo. Dijeron niños y maduras, mala suerte, que de tu árbol vas al suelo y de allá a lo más profundo. Dijeron niño, cuando la China despierte, toda Europa en sus laureles como tú se habrá dormido. Y del oriente vino una serpiente que mordió al gran occidente. Se quedó muy enfermito, el fin siempre se presiente, no se presenta, nadie sabe ciertamente. Nuestro es fantasía o somos víctimas del porno y sus doblajes. Cuestiónate o lo haré yo. Si somos tan amigos, dime por qué no nos damos por él. Pon un crucifijo encima de tu cama. Ten hijos, sé mamá, atiende a la clientela, ya los criará la abuela. Busca un trabajo fijo, pijo, aparca esa novela. Aparca con ella tus sueños, corre cual gacela. Recela del que vela por los suyos, vive en Babia. Contén la rabia, siempre dices nada cambia, pero sigues jugando a la quiniela. Sin tiempo del alma gemela, se la vi de la escuela a la esquela. Siéntete una sanguijuela, chupa la sangre que puedas. Juzga vidas paralelas que anhelas con ansia. Compra hasta que ya no quepa, suda tinta hasta que mueras. 15 días en agosto ya pondrán distancia. Llama a Sandro que te haga una mancia. Pídele consejo pa' nadar en la abundancia. Persigue que tú sí que veas sustancia en la ganancia. Tan rancia crece, sé como tu jefe, pura intolerancia. Estudia, llega lejos, farda bien del iPhone 7. Ante el espejo lágrimas que caen por el retrete. Sea un zoquete, apuesta en el tapete de la vida. Hasta que no quede comida, tú la pidas y otro apriete. Deja que te humillen, que maquillen tus principios. Somételos a juicio, verás que no quedan limpios. Incendios en proa y popa en pleno mar angosto. Disfruta 15 días en agosto. Ten tu corazón y el alma en venta. Traga hasta reventar. Tu esclava del macho, el sometido a la parienta. Juan Curro que aburre y no me alienta. Para dos semanas de calma tras la tormenta. A nadie le importa lo que sienta. Si pago la cuenta, olvide regar mis días con sal y pimienta. Mi alma ni lo intenta, una muerte lenta. Puede que mañana me arrepienta. El fuego te quema por dentro, toma una decisión drástica. Rápate, tatúate, en cada puño una esvástica. Siéntete supremo hasta el extremo, busca memos, júntate con ellos. Grita odio, vístete la elástica. De tu región o tus ideas, quizá de tu equipo. Quizás seas un vacío tras un logotipo. Que necesita marcas para definir quién es. Poco abarcas, las barcas ya te pararán los pies. Siente la falta de aire inexorable, sé responsable. Permite que el estatus sea el que hable, no vaya a decir algo inapropiado. Perdiste la palabra hace tanto que no es raro andar callado. Congratula al entorno, ten a tu esposa de adorno. Apaga el horno, machaca fantasías viendo porno a todas horas. Acoge modas, toma drogas, funde ropas, copas para paliar el bochorno. Que llega el fresco del verano solo en 12 meses. Un año de ser un extraño esclavo de los intereses. No te tenses, no, no expreses. Sí, que tu familia pague los reveses. A veces tan alicaído que apenas contesta. Si preguntan tus amigos si no vas de fiesta, ¿quién te prestará una vida? Dices marcho y reposo. Y vivo 15 días en agosto. Ten tu corazón y el alma en venta. Traga hasta reventar. Tu esclava del macho, el sometido a la parienta. Juan Curro que aburre y no me alienta. Para dos semanas de calma tras la tormenta. A nadie le importa lo que sienta. Si pago la cuenta, olvide regar mis días con sal y pimienta. Mi alma ni lo intenta, una muerte lenta. Puede que mañana me arrepienta. Pierde la fe, pega a tus críos, gritan mucho. Dobla cafés, dobla turnos, dobla tus valores. Muerde el polvo, vive sordo, afila tu serrucho. Córtate las venas flojo, no sea que empeores. Sufre los rencores de tu novia, sus celos insanos. No robes lo que un banquero, te quedas sin manos. Ve deprisa, frena, ten una actitud sumisa en misa. Seca tu sonrisa con la deuda de tres visas. Quéjate bien fuerte, cómete una porra. Amarra el sueño de ser libre, que se pudra en la mazmorra. Coge gonorreas y da, respira mercurios. Julio, borra tus deseos, pero sobre todo ahorra. Vive lento, paga impuestos, muere, juega al mus. Ofrécele tu plus a la estampita del niño Jesús. Goza la mentira, el sueño americano en bus. Viaja a Torrevieja, no a tu yate de Puerto Banús. Siente repelús, mira lo que nunca tengas. Ríe las palmadas en la espalda, las arengas de la gente que te mira por encima siempre, que te habla como un tonto en actitud condescendiente. Adora la tele, venera la mugre, frivoliza. Con tu esposa echa ceniza, tú con la maciza en Suiza. Reza por un Vega, Sicilia, bebe mosto y goza 15 días en agosto. Ten tu corazón y el alma en venta, tragas pa' reventar, tu esclava del macho el sometido a la parienta. Juan Curro que aburre y no me alienta, para dos semanas de calma tras la tormenta. A nadie le importa lo que sienta, si pago la cuenta, olvide regar mis días con sal y pimienta. Mi alma ni lo intenta, una muerte lenta, puede que mañana me arrepienta. Pues ya estamos de vuelta en Planos y No Planos, y este es el momento más feliz del día. Vamos a hablar de la cartelera del Pato con Canclas, compañía artística. Y esta semana tenemos un par de eventos. El miércoles vamos a estar en Casa Mitote, que está por allá por Pedro Loza. Vamos a estar presentando dos monólogos, Amor Atado y Cuestiones de Familia. La entrada es completamente libre. Bueno, hay una cooperación voluntaria al final, ahí si quieren dejar una monedita o un billete o algo. Y el viernes vamos a estar en MOC, que se encuentra en la calle de Liceo. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde, vamos a presentar Cuestiones de Familia, precisamente. Es un monólogo que habla un poco acerca de las relaciones humanas, que maneja la premisa de que las relaciones humanas tienen complejo de canción. Y bueno, este es lo que vamos a tener esta semana de eventos en El Pato con Canclas. Que le mandamos un saludo por ahí al Mau y a Yosa, que esperamos que ya la semana que viene alguno de los dos me acompañe. Que de hecho la semana que viene vamos a tener como invitado al famosísimo chico de las cubetas de Juárez. Este chico que toca, que tiene una batería armada con cubetas y garrafones y varias cositas así. Y que bueno, ya platicamos con él para que venga la próxima semana aquí a Planos y No Planos. Y bueno, este es nuestro bloque final. Vamos a mandar después a unas canciones. Entonces, bueno, a Damián, si quieres decirnos algo más acerca del penal, acerca de tu vida, acerca de ti mismo. No, yo nada más quisiera agradecer al público que nos escucha y que sepan nada más cómo está el movimiento, pues, de ahí del penal. Y agradeciéndoles y felicitándoles que nos escuchen. Y sabe que nomás, si les pasa algo a sus gentes, hay plaza adentro. Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por aquí todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Perdón, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Ya quiero que sea viernes. Todavía falta un buen rato, pero bueno, nos pueden escuchar aquí a través de www.radiocartón.com. También pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Planos y No Planos. Por ahí pues siempre los martes publicamos el enlace para que puedan escuchar el podcast, para la gente que no tuvo la oportunidad, la gloriosa oportunidad de escuchar mi voz en vivo. Y bueno, pues seguimos con los eventos de El Pato con Canclas este fin de semana. Les recordamos que el miércoles y el viernes vamos a estar primero en Casa Mitote y después en MOC. Los eventos siempre son completamente gratuitos de parte del Pato con Canclas, porque pues la verdad es que vivimos más del arte que de comida. Por ahí ya próximamente también estamos preparando algo. Precisamente por eso pues Mau no anda por aquí, porque está preparando para presentar ya su primera galería. Que estamos muy orgullosos del trabajo de este muchacho. Y bueno, vamos a cerrar este programa con dos canciones más. La primera de ellas se llama Astaroth y pertenece a un homenaje que hizo, un auto-homenaje que hizo Mago de Oz al disco de Finisterra. Que bueno, habían pasado 10 años, en 2016 se cumplieron 10 años de que salió el disco original. En esta versión reúnen a varios artistas del heavy metal y de varios géneros relacionados con el rock en España para hacer un homenaje al disco original. Después vamos a escuchar a Sauron con una canción que se llama Non Culpa, que bueno, es muy especial para estas fechas de Semana Santa. Mariam es un disco que nos habla acerca de la Virgen María y de su perspectiva sobre la pasión de Cristo, que quizás ella no, pues a final de cuentas era su hijo, ¿no? Entonces a una madre nunca le va a ser feliz ver sufrir a su hijo, y esta es la perspectiva que nos permite ver Sauron en este tema que se llama Non Culpa. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Mi nombre es Jesús Sandoval y esto se llama Planos y No Planos a través de Radio Cartón. Le agradezco mucho aquí a Jacobo en los controles. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre, aunque bien sabes quién soy, de tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado. De las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo oscuro que hay en ti. Compro tus sueños por tu alma. Dios, ¿cuánto va? Soy el que soy, el portador de luz. cansada, desmoronada. No más rencor en la mirada que va insegura. De Radio Cartón. Planos y no planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación.